Le hago saber que para eso somos las madres y los padres. Quédense con nosotros y participen. Las respuestas de esta encuesta las daremos a conocer antes de que finalice el programa. Pueden responder esta encuesta en todas nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook y Twitter como @lavoladoraradio y a través de nuestras líneas de contacto que ya están abiertas. Comuníquense con nosotros a los teléfonos en cabina 597-97-852-52 o a través de mensaje de WhatsApp al 5540-6154-59. Además, recuerden que podrán participar con comentarios para mejorar el desenlace del episodio de hoy. Comuníquense con nosotros, escuchen atentamente la historia y participen. Si les parece, escuchamos la siguiente historia. Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las estrellas, ser noticia universal. Algo me dice que la vida tiene algo especial. Dolores, Dolores, ¿ya está el desayuno? Sí, viejo, ya está, siéntate, ahorita te lo sirvo. Apúrale, que ya se me hizo bien tarde, ahora sí se me durmió el gallo. Bueno, pues es que de vez en cuando también estás bien cansado, viejo, ¿insistes en irte a trabajar? Pues no hay de otra, ¿dónde está Martita? Ahorita ya vienen. Ay, esa niña, de verdad que a veces me preocupa mucho cómo está. Ya vine, pa, buenos días. Buenos días, Martita, siéntate a desayunar. Sí, ya. ¿Me pasas un pan? Sí, aquí está. A ver, Dolores, ¿y Juan? ¡Juan! ¡Juan! Ya voy, mamá. Apúrate, que ya se les hizo bien tarde. Te tienes que ir con tu papá. Siéntate. Ay, sí, ya sé. Qué bueno que ya está aquí. A ver, entonces vamos a desayunar rápido porque nos tenemos que ir al campo. Vamos a estar ahí toda la mañana, ¿entendiste? Pues ya qué, ya dispusieron ustedes de mi tiempo. Oye, viejo, pero ¿sabes qué? Que voy a necesitar que me lo mandes como a mediodía, porque tengo que ir a surtirme y se tiene que quedar en el puesto un rato. ¿Como a mediodía? Pero a esa hora apenas vamos como la mitad. Nada más en lo que voy rápido me surto y ya te lo regreso, porque si no voy hoy, me tengo que esperar y ya me faltan un montón de cosas. Pues está bien, como por ahí de las 12 te lo mando, que se vaya directo al puesto y pues que esté ahí todo el tiempo que necesites. Pero es que yo tengo que tomar mi clase a las 12 y después mandar el trabajo hasta la 1 o hasta la hora que lo acabe yo, entonces pues no sé, no puedo estar todo el día con ustedes. No, sí puedes, ¿cómo de que no? Te llevas por favor el celular y que tu papá te dé 20 pesos para que le eches una recarga cuando te vayas para el puesto y desde ahí tomas tu clase. Puras excusas contigo. No importa cómo le hagas, pero de que cumples, cumples. Martita, acuérdate que tú ya vas a estar sola en la casa. Tu hermano ya no te va a ayudar. Entonces quiero que le pongas mucha atención a tu maestro. Cualquier pregunta se la haces, no importa que te dé pena, por favor. Sí, pa. Pues así mejor. Entonces, ¿qué? ¿Todo el día voy a estar con ustedes otra vez? Pues ya escuchaste, ¿no? Órale, apúrate, vamos a terminar nuestro desayuno, si no, no nos da tiempo de irnos al campo. Acuérdate que en eso habíamos quedado, Juan. Pues sí, ¿ya qué? Pues sí, ¿ya qué? Ándale, viejo, ¿te pongo itacate? Sí, ya, hay que apurarnos, órale, ya vámonos. Nada más te encargo, viejo, por favor, que sí se lo coman, porque luego se regresan y me traen toda la comida. No te preocupes, nosotros nos lo comemos, no pasa nada. Date un tiempiecito, por favor, y te aseguras de que Juan también se lo coma, ¿eh? Claro que sí. Apúrale, niño. Martita, nos vemos en la tarde, que estés muy bien. Sí, pa, te cuidas. Ándale, Marta, apúrate, ya conéctate, por favor, que ya va a empezar tu clase, porque ya me tengo que ir. Sí, ya. A ver, préstame el celular, ¿dónde quedó? Dolores, hola. Hola, Refugio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Llevan mejor las cosas en casa? Híjole, pues más o menos, ¿eh? Ay, ¿qué te cuento? ¿Ya compraste la comida para que te platique? Pues ya compré algunas cosas. Ahorita nada más, por favor, dame un poco de flor de calabaza. Y ya acabé mis compras. Ah, bueno, entonces mientras te la pongo te cuento que... Ay, la verdad es que las cosas no andan bien. Todo se ha estado yendo de cabeza, Refugio. Ya no encuentro la forma. ¿Pero ahora por qué? ¿Ahora qué hizo Juan? Ay, ese Juan. Pues es que sigue sin entender. Yo creo que sí, la edad y todo lo que quiera, pero no... No hago entender a uno ni hago entender al otro. Matías también ya está al límite. ¿Y realmente ya hablaron? ¿Ya hablaste con Matías? ¿Ya hablaron con Juan? Ya nos sentamos a platicar los tres. Ya ves que lo castigué con lo del fútbol y ni así aprende. Sigue de respondón, sigue sin querer hacer las cosas. De plano ya, pues con decirte que le dijo tonta a Marta. Ay, no. Ay, Juan, pues es que así como no van a arreglar las cosas si él también se pone en ese plan. ¿Y ya habló Matías con él? También ya habló Matías con él y no, ¿para qué te cuento? ¿Hubieras visto la que se armó? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? Pues porque trató de hablar con él, pero pues ya conoces a Matías y a mi Juan. Entonces, no, eso terminó muy mal. Uno necio, el otro aferrado y casi lo golpea. No me digas eso, es que eso ya es muy grave, Dolores. Yo creo que sí deberían volver a hablar entonces, porque ya que casi lo golpeé. Sí, no sé. A ese nivel hemos llegado y pues la verdad yo ya no sé qué hacer. Bueno, pues yo realmente espero que mejoren las cosas, que vuelvan a hablar. Por cierto, ¿ya te conté que va a venir Clara? ¿Clara? ¿Cuál Clara? Sí, la hija de tu sobrina y la de Pedro, la de la ciudad. ¡Ay, Clarita! ¡Claro que sí! ¿Y cuándo llega? Ay, la otra semana, me enteré que va a andar de maestra aquí en la escuela del pueblo. Y pues llega la otra semana. Oye, ¿pero qué no acaba de parir? Ay, sí, yo tampoco entiendo cómo se va a meter a trabajar si acaba de dar a luz al hijo. No entiendo. Ay, estas mamás modernas. ¿Y para cuándo llega, oye? Pues llega la otra semana y pues se va a quedar conmigo en lo que consigue dónde quedarse por el bebé. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. La verdad es que qué bueno que va a estar aquí porque así, pues, por lo menos vamos a tener quien nos eche la mano con estas niñas. Pues sí, a ver si nos ayuda con algo, aprovechando eso que es maestra. Y pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para hacer una comidita o algo de bienvenida. Ay, sí, fíjate que estaría muy bien. Pero ¿dónde, oye? Porque está re peligroso. Pues puede ser en mi casa, como se va a quedar conmigo, yo creo que no habría ningún problema. Perfecto. Entonces espero que me avises. Sí, claro, nos ponemos ahí de acuerdo y pues ya me voy para hacer la comida. Sí, tu flor de calabaza, toma. Muchas gracias. Ese mi Juan, qué gusto verte por acá. ¿Qué onda, Esteban? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esa cara de espantado tú? ¿Ya ves cómo no me pones atención? O sea, ¿qué? Lo que te había yo platicado de las cosas de mi casa, ¿qué crees que era por llamar la atención? ¿Por jugar? No sé, o sea, ¿crees que ha ido mejor? Aguanta, no te tires tanto, espérame. Pues, ¿qué te parece si mejor vamos por un kilo de chicharrones, de esos que tanto te gustan? Así cuando veníamos al entrenamiento, y nos vamos bajando poco a poco con un chesco, y pues me sigues platicando. Si tú supieras si tengo siquiera un peso en la bolsa. Ah, pues yo te aliviano, por eso no hay bronca. Ah, pues va, si es así, sí. Sí, pues ya sabes que nosotros siempre aquí tratamos de echarte la mano. Pero cuéntame, ¿a poco sí era tan grave lo que pasó en tu casa? Ya ves, o sea... Pues obvio, o sea... Mira, simplemente... No mejoró la situación, no mejoró hablando con mi papá la otra vez, tratando de ver si nos entendíamos, o sea, me quiso llegar a pegar. O sea, ¿tú crees que mejoró? No mejoró. No, pues eso sí me saca de onda. No, y conociendo a tu papá, pues sí, como que a veces da medio miedo, la verdad. Pero mira, quizás hay que tratar nuevamente... De entenderlo, ¿por qué fue que se enojó? Es más, mira, invítame a tu casa. Hay veces que no sé si sea tu amigo, me ven como un extraño todavía, y eso que he ido, pero como que se medio controla y quizás yo pueda hablar con él. Ay, o sea, ubícate, Esteban. ¿Tú crees que si a mí, siendo su hijo, no me hizo caso? O sea, ¿qué crees que lo va a hacer cambiar de opinión hablar contigo? Y más si llegas con que los partidos y con que ir a entrenar y todo eso. Se olvídalo, o sea, eso para mí se acabó. Para mí se acabó, no voy a regresar. Es obvio que no voy a regresar. Ah, pero mínimo, pues hacer el intento. Mira, de que me corra, no pasa. Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las estrellas, ser noticia universal. Algo me dice que la vida tiene algo especial, caminando de la mano del saber, del intentar. Con esta pandemia todo me da vueltas, temo por mi vida, por mi libertad, pero tengo sueños, debes protegerme, cuidar de mi entorno, logros cosechar. Regresamos y bueno, pues acabamos de escuchar esta historia de Dolores y su familia, acabamos de escuchar la problemática que continúa con Juan, Dolores, Matías, Martita y bueno, pues esperamos que alguien del público se comunique con nosotros para que participe, para que pueda darnos su opinión acerca de esta historia que acabamos de escuchar. Aquí nos encontramos en vivo y antes de que las personas se comuniquen con nosotros, bueno, pues vamos a escuchar la cuarta escena, vamos a escuchar el momento pues más alto en esta historia para que podamos tener el contexto de cómo es el desenlace del episodio de hoy sobre violencia, crianza y parentalidad positiva. Así es que bueno, estamos en vivo y los escuchamos. Ay, Juan, qué bueno que ya llegaste. ¿Quieres que te sirva algo de comer? No, mamá, nada más vine por agua. Estoy cansado, me tengo que ir. Pero si no comiste nada en todo el día. Ay, mamá, pues es que ¿cómo voy a comer? O sea, en la mañana mi papá, que vete al campo conmigo. Luego tú que a las 12 al puesto. Y yo te dije, tengo cosas que hacer. Ah, pues llévate el celular. O sea, ¿a qué horas tengo que hacer las cosas? Pero o para sea, eso ni de comer me da tiempo. Cate, Juan. Mamá, ¿pero a qué horas? Y a las 12 en punto me mandó mi papá. Pues te hubieras comido el itacate ahí en el puesto. Ay, ¿y mis cosas de la escuela? ¿Quién me las iba a cuidar? Ay, no me digas que no puedes hacer las dos cosas. Siéntate, ya, te mamá, sirvo no, algo. Ya, gracias, ya me voy. No, siéntate, te cómete aunque sea un pan, tómate un vaso de leche. ¿No puedes andar todo el día con la panza de farol? No, pues no tengo hambre. La verdad es que no me he sentido bien. No tengo hambre. ¿Y así quieres regresar al fútbol? Ve, estás todo mamá. Flaco. Mamá, o sea, ¿quién te entiende? Primero me estás diciendo que el fútbol no. O sea, hasta me quitaste mis cosas, me fuiste a exhibir con el entrenador y ahorita ya quieres que regrese yo no, al fútbol. No quiero que regreses. Estás castigado, bueno, pero entonces, en algún momento lo vas a volver a hacer. O sea, te estás burlando de mí. No me estoy burlando de ti, Juan, te estoy dando opciones. ¿Cuáles opciones? O sea, mamá, es que yo no te entiendo, no tengo... Bueno, está bien, qué bueno que ya no quieres regresar al fútbol, eso me parece perfecto, porque así pierdes menos tiempo. Pero siéntate a comer. ¿Te sirvo algo? Que no, entiende, mamá, que no quiero, no tengo hambre, no me he sentido bien. Ya, es que tengo que irme a descansar. Tengo que irme a descansar, Juan, es que contigo no se puede, ya no se sabe. Mamá, pero es que, la verdad es que, ¿sabes qué? Ahí quédate en tu casa. Ahí a ver qué día me vuelves a ver, ya me voy. No, ¿cómo que? ¡Juan! ¡Juan, ven acá! ¡Juan! ¡Ay, este escuincle! Bueno, pues acabamos de escuchar esta historia y realmente Dolores necesita nuestra ayuda. Ahora que conocemos más sobre la problemática de su historia, busquemos la forma en que podemos ayudarle. Esperamos que alguien del público se comunique con nosotros para poder participar y opinar acerca de esta historia. También tenemos en la línea a nuestra especialista. Esperamos que puedan comunicarse con nosotros. Les repito los teléfonos en cabina: 01-597-97-852-52. También pueden comunicarse al WhatsApp 5540-61-54-59 y, por supuesto, en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Y bueno, pues esperamos que puedan comunicarse con nosotros para poder participar y opinar acerca de la historia que acabamos de escuchar sobre Dolores y su familia. Tenemos a alguien en la línea, no sé si es alguien del público. Alguien del público ya se comunicó con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Vicente Monroy. Hola, Vicente, ¿de dónde nos llamas? De Atlautla. Muy bien, de aquí cerquita. Vicente, ¿pudiste escuchar la historia? Sí, sí la estuve escuchando. Muy bien, ¿y cuál es la parte que más, de alguna manera, te llama la atención, por el cual te decidiste a llamarnos? Creo que la parte del conflicto como entre el hijo y la mamá particularmente, creo que esa es la que más me llama la atención, o sea, como la parte donde la mamá no ya no sabe cómo qué hacer y lo empieza como a comunicar con su conocida. Creo que a partir de eso es donde me llama más la atención. Ok, bueno, si tú estuvieras en lugar de Dolores, ¿qué harías diferente en esta historia? Creo que quizás no convertir el hablar con su hijo, el hablar con Juan, no convertir la conversación como en un regaño, ¿no? O sea, que no se empiece a tornar como agresión, sino que empiece a ser como una plática más, pues sí, que sea una plática más amena, más en forma de consejo, que tal cual un regaño, ¿no? Porque de repente creo que ese tipo de acciones o el poder como... Sí, pues el convertir realmente eso como en algo conflictivo, en algo más violento, por así decirlo, o por lo menos en el sentido verbal, pues hace que las cosas sean más complicadas de entender, ¿no? Porque cada quien se pone como en una postura se pone en la defensiva cada quien, entonces los argumentos de repente pues ya no empiezan a entrar tan fácil en ninguna de ambas partes, ¿no? Entonces quizás mantener esa calma, ¿no? Tener el temple como para no poder convertir un consejo en una pelea o en una imposición de argumentos. Claro. Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de mostrarnos lo que podrías hacer de forma diferente a como ha sucedido en la historia. Vamos a volver a ese momento donde Dolores y Juan pues están discutiendo, y en el momento en que tú quieras comenzar a interactuar como Dolores, solamente tienes que decir cambio y comienzas a interactuar. ¿Estás de acuerdo? Ok, creo que sí. Muy bien. Bueno, pues adelante. Ay, Juan, qué bueno que ya llegaste. Siéntate, te sirvo algo de cenar. No, mamá, no quiero, gracias. No, ¿cómo que no quiero? Pues si no has comido nada en todo el día. Ay, mamá, entiende que no quiero. O sea, aparte de que no me das tiempo para hacer mis cosas, ahorita me estás diciendo que haga yo algo que no quiero. O sea, no tengo hambre, no me he sentido bien, mamá. Pues es que no te has sentido bien porque no comes, Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres decir? A ver, hijo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que qué es lo que tengo? O sea, ¿qué es lo que no tengo? O sea, no tengo tiempo, todo me lo quitas tú. Entre tú, mi papá, mi hermana, ¿qué quieren de mí? Ok, a ver, hijo, primero, no estamos gritando, estamos hablando. Entonces tranquilízate porque yo no estoy gritándote. Vamos a sentarnos y vamos a hablar, ¿ok? ¿De qué quieres hablar? Ok, mira, tienes que comer. O sea, tienes que comer bien, no solamente medio alimentarte o medio comer por ahí afuera en la calle, cualquier cosa. O sea, pues sí, pero ¿qué hago si no tengo tiempo? A ver, no estamos gritando, estamos hablando. Tranquilo, respira. Bien, la parte del tiempo sí se puede discutir. Yo entiendo que quizás tienes cosas que hacer y también creo que también debes entender que por la situación hay cosas también que se deben de hacer en la casa en las que tienes que ayudar y cosas en las que nos tienes que ayudar a nosotros, ¿no? También desde tu escuela es importante, por supuesto, pero también hay otras cosas que, pues, por nuestra situación tenemos que cubrir. Entonces, vamos a mediar. ¿Qué es lo que tú necesitas de tu tiempo? vamos a ver cómo podemos hacer y cómo lo compensamos, porque también necesitamos la ayuda para poder hacer las cosas que tú tienes que hacer, y si no estás, pues también es complicado, ¿no? Entonces, vamos a sentarnos a hablar, ¿ok? Bueno, pero quiero que respetes mis tiempos entonces, o sea, no quiero que al otro día me digas, tienes toda esta lista de trabajo que hacer y no me des ni siquiera un rato para mí. Ok, entonces, bien, ¿cómo cubrimos esas actividades? ¿Cómo cubres las actividades que son tus responsabilidades entonces? ¿Cómo le hacemos? Muy bien, Vicente, ¿tú crees que estamos progresando en la historia? Yo creo que quizás... Pues quizás en la parte de la mamá pudiese ser, ¿no? No sé si el hijo todavía suena un poco a la defensiva, pero pues por lo menos ya hizo una propuesta, ¿no? Ya hay comunicación. Así es, creo que pudimos avanzar muy bien en esta historia. Y bueno, ¿qué consideras que hiciste diferente para fortalecer en este caso a Dolores? Creo que el mantener la calma, ¿no? O sea, el no encenderte como ante la respuesta de Juan, o sea, sino como mantener un poco el temple en ese sentido y poder mantener la línea de la conversación como una conversación, ¿no? Y no como una discusión. Creo que esa es más la postura y el poder dar pie como a la comunicación, o sea, realmente el dar pie al preguntar qué es lo que necesita la otra persona, porque pues uno no es adivino y también no puede adivinar las necesidades de alguien si no las dicen, ¿no? Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación, que te hayas comunicado a los teléfonos de La Voladora Radio por tu aportación y bueno, pues te invitamos a que sigas escuchando los siguientes episodios de esta radionovela interactiva y bueno, si es posible, pues seguir participando. Muchísimas gracias, Vicente. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buen trabajo. Gracias. Y bueno, vamos a leer un mensajito de que ya están llegando a los teléfonos en cabina. Ana Ruiz nos dice, felicidades al equipo de La Voladora, excelente programa. Tenía mucho tiempo que no escuchaba una radionovela. Muchísimas gracias, Ana Ruiz, por tu comentario. Y bueno, pues también Fernando Sandoval dice, qué interesante, nunca había sabido de una radionovela interactiva. Saludos. Pues muchísimas gracias, Fernando Sandoval. Qué bueno que estén escuchando esta radionovela por la frecuencia de La Voladora Radio, emisora comunitaria en Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues como les comentaba al inicio del programa, también nos acompaña la especialista en el tema, Erika Patricia Ciénega Valerio. Pero bueno, ella todavía no va a participar con nosotros. Tenemos una interacción del público. Ella la contactamos después. Bueno, hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, parece ser que no... Bueno. Bueno. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Disculpa? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es tu nombre? Con Itzel Galván. Itzel Galván. Hola, Itzel, buenas tardes. ¿De dónde nos llamas? De Amecameca. Muy bien, pues aquí cerquita. Itzel, ¿pudiste escuchar toda la historia? Sí. Muy bien, ¿y cuál es la parte que más te llamó la atención, que hizo pues que te comunicaras con nosotros? La parte que más me llamó la atención de la historia. Ok, donde dicen que realmente en la familia sí hay comunicación, pero el hijo y tanto los padres, pues cada quien están por su onda, y pues ellos dicen y afirman que sí hay esa, que sí existe esa comunicación, pero realmente demuestran otra cosa, ¿no? Porque tanto el hijo está molesto como los padres están inconformes porque dicen que, bueno, la madre en específico, ¿no? Dolores, porque dice que ya lo intentó, que ya habló y que aún así no hay solución. Ok, bueno, pues ahora tienes la oportunidad de poder hacer algo diferente a como ha sucedido en la historia. Vamos a regresar justamente a ese momento donde Dolores y Juan están discutiendo y en el momento en el que tú comiences o quieras ya interactuar como Dolores, solamente tienes que decir cambio y en ese momento comienza la interacción. ¿Estás de acuerdo? Ok, perfecto. Muy bien. Adelante. Ay, Juan, qué bueno que ya llegaste. Siéntate, te sirvo algo de cenar. No, mamá, nada más vine por agua, gracias. ¿Cómo que no? Siéntate para que te dé algo, no has comido nada en todo el día. Ay, mamá, no quiero, gracias, ya. Juan, es que no es de que no quieras, no has comido nada. Me regresaste completito el itacate. O sea, ¿a qué horas voy a comer? ¿A qué horas voy a comer si empieza el día y empiezan? Te vas al campo, a tal hora en el puesto, luego te regresas, luego llegas y nos ayudas acá. O sea, ¿qué hora? Pues así son las cosas, Juan, pero de todas maneras tú tienes que comer. Cambio. ¿Qué me quieres decir? Ok, hijo, creo que ahorita con lo que me estás diciendo tienes razón. Te hemos cargado de responsabilidades y no hemos respetado los tiempos. Me gustaría hablar, ahorita que me lo estás diciendo, me lo estás externando. Entonces, pues vamos a hablarlo para llegar a una solución. En casa hay ciertas responsabilidades que sabes cómo está nuestra situación y que necesitamos que nos ayudes con las actividades. Sin embargo, pues también considero que hemos hecho mal en la forma que abarcamos mucho tus tiempos, ¿no? Y que tú también mereces ese tiempo para ti. Dime, ¿a qué acuerdo podemos llegar? ¿Te gustaría entonces continuar con el fútbol? ¿Alguna otra actividad? Mamá, es que el acuerdo no es conmigo. La cosa es que ustedes respeten que todos tenemos tiempos. O sea, al principio estábamos muy bien. Yo tenía yo mis tiempos y yo tenía yo todo, pero empezaron con que ayúdale a tu hermana, vete al campo, ya no vas al fútbol. O sea, el problema no soy yo, el problema son ustedes, mamá. Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece que te dé una lista? Acordamos unos ciertos días para ya respetar tus horarios. Acordamos ciertos días en los que necesitamos específicamente que nos ayudes con los puestos y tú también acomodas tus horarios para ir al entrenamiento. ¿Cómo te parece? Pues es que yo te lo vuelvo a decir, eso es cuestión de ustedes, porque al cabo de unos días se les olvida y otra vez quieren que esté yo de mozo todos los días aquí con ustedes. Por eso estamos hablando. Necesito que tú también me externes, estamos tranquilos, te estoy dando alternativas de solución, te estoy diciendo que nosotros también nos equivocamos al abarcar tus tiempos, pero ahorita te estoy dando una solución. Pues si ustedes van a respetar lo que ustedes mismos digan, pues adelante. Está bien, así como también te pido que tú también respetes y por favor nos ayudes en casa. Muy bien. Y con el trabajo. Muy bien, Itzel, ¿tú crees que estamos progresando en la historia? Ok, yo siento que sí. En esta parte surge algo curioso, porque muchas veces, como padre de familia, piensas que estás apoyando o que estás dando solución, lo que mencionaba al principio sobre la comunicación, cuando realmente se altera, ¿no? O dicen las cosas a los hijos y ya cuando te das cuenta ya están gritando de nuevo. Al igual sucede con los hijos. Muchas veces dices, estoy llegando a una solución y a la mera hora te alteras, ¿no? Entonces hay que llegar a ese equilibrio. Tanto padres e hijos y ambos necesitan respetar, porque los hijos, así como también deben ayudar en casa y apoyar a los padres más cuando se necesita, se requiere por necesidad, pero también pues los padres apoyar en las actividades que les gustan a sus hijos, ¿no? Y decirle, va, súper bien, me apoyaste, va, te lo ganaste, ¿no? No te preocupes. Yo también respeto tus tiempos porque tú también estás respetando los tiempos que yo te estoy pidiendo. Así es, Itzel. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tu participación, por tus comentarios, por tu contribución. Te invitamos a que sigas escuchando los siguientes episodios de la radionovela y, si es posible, pues a que sigas participando. Muchísimas gracias, Itzel. Va, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, como les decía hace ratito, tenemos en la línea telefónica a nuestra experta en el tema del día de hoy. Ella es Erika Patricia Ciénega Valerio y es psicoanalista especializada en violencia infantil. Hola, Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, pues al contrario, muchísimas gracias por haberte contactado con nosotros, por estarnos apoyando con tu conocimiento para el desenlace de esta historia. Y bueno, para poder criar niños, niñas y adolescentes amados, felices, plenos, no basta con la intención, ¿no? Sabemos que es necesario atender otros elementos de su desarrollo, como las emociones y sentimientos. Te pregunto, Patricia, ¿cómo atender y por qué es importante atender la salud mental y emocional de los niños, niñas y adolescentes? Claro que sí. Mira, creo que es muy importante poder reconocer que niños, niñas, adolescentes son personas que tienen voz y que tienen palabra. Puede ser que por los patrones pues históricos, generacionales, que de pronto nos han transmitido nuestras propias familias, nuestros propios padres, tendamos a no reconocer que lo que dicen niños, niñas y adolescentes tiene valor, ¿no? Entonces tendemos a decir, ay, son niñerías, ah, tú no entiendes, yo como soy el adulto, como soy el papá, como soy la mamá, como soy la que he vivido, el que ha vivido, pues yo soy quien sabe lo que tú debes de hacer y lo que tú necesitas. De esta manera entonces, como escuchamos en el radiodrama, lo que tendemos a hacer como adultos, a veces sin darnos cuenta, porque como comento, son patrones de pronto que ya repetimos sin cuestionarnos, es no reconocer lo que los niños, niñas y adolescentes necesitan. ¿Qué nos están diciendo con sus actitudes? ¿Qué nos están diciendo con sus comportamientos, ¿no? Entonces tendemos más bien a marcar el límite, pero sin escuchar. A decir, esto está mal, esto es incorrecto, y pues porque lo digo yo, porque soy tu padre o porque soy tu madre. De esta manera, entonces, vamos teniendo esta tendencia más bien a criticar, a minimizar, ¿no?, lo que está sucediéndoles a nuestros hijos, a nuestras hijas, y a no reconocer lo que les está sucediendo, lo que están experimentando, lo que están sintiendo. Entonces, es muy importante, primero que nada, poder reconocer que la palabra de niños, niñas y adolescentes tiene un valor, ¿no? Necesitan ser escuchados y reconocidos. La otra parte importante que quisiera destacar es que como padres, como madres, nos vemos pues como agobiados con un montón de problemas de la vida cotidiana, ¿no? Como también refleja esta historia. Problemas económicos, la situación del trabajo, ¿no? La situación de atender a los hijos, de hacer la comida, pero además trabajar, pero además lavar, pero además, bueno, todo el sinfín de actividades que trae alrededor el cuidado de una familia y la crianza de los hijos. Entonces, lo que a veces ocurre es que no estamos tampoco atentos como adultos, como padres, a nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones. Entonces, si no estamos atentos a estos sentimientos y a estas emociones que nosotros experimentamos, pues va a ser mucho más fácil que nos desbordemos, que empecemos a sentirnos mucho más cansados, mucho más irritables, y que entonces eso sea más complicado para poder escuchar a nuestros hijos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces es muy importante poder también como adultos reconocer cómo nos estamos sintiendo, reconocer que no lo podemos todo, no lo sabemos todo, que no tenemos que ser los todopoderosos, ¿no? Si en algún momento nos sentimos también con alguna problemática, se vale buscar ayuda, se vale buscar orientación, se vale buscar ayuda profesional para que podamos resolver la problemática emocional que traemos y en este sentido podamos y sigamos apoyando y sosteniendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que esas dos partes yo destacaría, tanto lo importante es reconocer nuestros sentimientos, emociones como adultos para poder seguir sosteniendo nuestras funciones frente a los niños, niñas y adolescentes que tenemos con la enorme responsabilidad de educar y criar. Así es, y bueno, creo que también, como comentaba la persona que interactuó antes de entrar contigo, hablaba de encontrar el equilibrio, ¿no? Creo que también tiene que ver un poco con eso, en el que los padres tengan que comenzar a estar conscientes también de sus emociones y atenderlas para que a su vez ellos también puedan atender las emociones y los sentimientos de sus hijos, ¿no? Porque, bueno, está esta conocida frase de, pues, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, es importante que los padres y cuidadores, incluso, pues, no sé, hasta maestros también, bueno, pues, estén conscientes, ¿no?, de sus emociones, de sus sentimientos, que estén atentos, que las atiendan, para que así, pues, también los niños, niñas y adolescentes puedan ser atendidos. Y bueno, ¿cómo podemos estar conscientes de nuestros pensamientos y emociones, doctora? Porque, bueno, es decir, ay, sí, pues hay que estar conscientes, pero ¿cómo lo hacemos realmente, no? Pues hay que estar atentos a qué está pasando, qué estamos sintiendo, y también muchas veces a síntomas que se pueden manifestar en el cuerpo, ¿no? Dolores de cabeza, más cansancio, nos tornamos más irritables, o vamos sintiendo que no tenemos ganas de hacer las cosas. O sea, todos estos son señales, ¿no?, que tenemos que estar atentos, decir, a ver, algo me está pasando. ¿Qué me está pasando? Porque puede ser que no, que en el día a día, como la prisa y el urgente, hay que atenderlo, pues entonces vamos dejando pasar, ¿no?, este tipo de cosas que vamos experimentando en el cuerpo o que vamos sintiendo también a nivel emocional, o nos vamos sintiendo más tristes o más enojados o menos tolerantes o más frustrados, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a reconocernos, ¿no?, a darnos un tiempecito, ¿no?, decir, a ver, ¿qué me está sucediendo?, ¿qué estoy sintiendo?, yo no era así, y entonces, bueno, a buscar la ayuda necesaria y a romper estos patrones, como digo, generacionales, donde pues se nos ha enseñado, ¿no?, que papá y mamá pues casi casi que tienen que hacer un lado de los sentimientos, emociones, porque son los fuertes de la familia, ¿no? Entonces no pueden decaerse y entonces no nos damos chance de sentir. Y es importante darnos chance de sentir, es importante romper esas creencias y esos patrones y entender que papás y mamás somos seres humanos, que sentimos, que se vale que a veces queramos tirar la toalla, pero que si nos sentimos así, tenemos que buscar la ayuda necesaria para poder pues recomponernos, recolocarnos y continuar con nuestra labor como padres de familia. Así es, querida Patricia. Y bueno, antes de continuar, me permito leer algunos mensajes. Pues afortunadamente están participando, están escuchando el programa. Y bueno, pues a través de Facebook, Brian nos dice: hoy se me hizo tarde para escucharlos, pero aquí estamos sin perdernos la historia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también José García, que nos ha estado escribiendo en las emisiones anteriores. Muchísimas gracias. Dice: interesante historia, cada vez pone más interesante y reflexiva. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está sintonizando, que nos está escribiendo. Recuerden, pueden participar. También si quieren hacerle alguna pregunta a la especialista, pueden hacerlo. Y estamos en el 597-97-852-52. Regresamos con Patricia, la especialista de la tarde. Ella, pues, es psicoanalista especializada en violencia infantil. Y bueno, en esta época de pandemia por COVID-19. Patricia, ¿qué nos recomiendas o qué recomiendas a padres, madres y cuidadores para procurar la salud mental y emocional de niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues esta pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo, ha implicado un montón de cambios en la manera en que antes vivíamos, concebíamos la vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante de pronto en el agobio en el que nos podemos encontrar, poder detenernos. Creo que, bueno, ahora la situación va como moviéndose a como estábamos hace un año. Se van retomando algunas actividades, algunas rutinas. Entonces, bueno, creo que es muy importante que en familia podamos generar comunicación, ¿no? Que podamos tener un momentito en algún momento del día para platicar entre nosotros de cómo nos sentimos, de qué hicimos en el día, pues qué vamos sintiendo, cómo nos vamos sintiendo también, ¿no? Porque como decía, pues no estamos acostumbrados a hablar mucho de nuestros sentimientos y emociones, y es algo muy importante. Entonces, si los padres dan esta pausa, ¿no?, a este ejemplo, a los hijos, de que se vale hablar de lo que estamos sintiendo, ¿no? De que se vale hablar también de lo preocupados que podemos estar por las circunstancias que estamos viviendo, por la pandemia, ¿no? No como para, a veces decimos, no, yo de esto no hablo para no preocupar más a mi hijo, ¿no? Pero de todas maneras, no lo tragamos, lo bloqueamos aparentemente, pero sale de otra manera, ¿no? Entonces estamos más irritables, no hablamos de eso, pero nos ponemos más irritables. No hablamos de eso, pero estamos más tristes o más deprimidos, ¿no? Entonces creo que se vale que podamos hablar de lo que vamos sintiendo, lo que vamos experimentando como padres y con nuestros hijos. Claro, depende de la edad de nuestros hijos, será el diálogo, la comunicación que vayamos teniendo, ¿no? Con los más chiquitos, una explicación concreta, ¿no? Con los más grandes, con los más jóvenes, pues podemos apostar a generar un diálogo, sobre todo a escuchar, ¿no? A escuchar sin criticar, escuchar sin prejuiciar, a que no nos sientan como los jueces, ¿no? Como los únicos que sabemos, sino también a reconocer que lo que ellos dicen es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta época de pandemia es importante generar rutinas, tener espacios de comunicación y diálogo en familia, tener espacios de juego, ¿no? Espacios un poco donde podamos relajarnos, ver la tele, ver una película en familia, conversar un poquito de lo que estamos viendo, leer también se vale, ¿no? Si tenemos el chance de hacer un poquito de actividad física, ¿no? Todo eso en el día a día va haciendo una diferencia, ¿no? Apostamos a tener un tiempo de calidad más que en cantidad, ¿no? Pero abramos esos espacios, sobre todo de diálogo, de comunicación y de compartir entre los distintos integrantes de la familia qué vamos sintiendo, cómo vamos viviendo pues esta situación de pandemia cada uno. Así es, y bueno, eso de alguna manera trabajando en familia, ¿no? Como un núcleo familiar para fortalecerse, para nutrirse, y algo que se mencionaba en el episodio pasado era de ir definiendo también roles diferentes, ¿no? De pronto se hablaba de los roles que ya están muy establecidos, entonces, bueno, de ir definiendo roles diferentes dentro de la familia. Pero bueno, tomando en cuenta una situación como la que escuchamos en la historia, Patricia, y también tomando en cuenta que pues a veces no es necesario o incluso saludable contar nuestros problemas precisamente a los hijos, ¿no? Que para eso existen especialistas, que para eso también existen otro tipo de terapias, ¿no? Creo que también en donde uno se descarga, ¿no? En donde los padres, madres y cuidadores se descargan o hacen esa catarsis necesaria para poder estar atentos también de sus propias emociones y sentimientos, a veces lo hacen precisamente en los hijos y no es la forma adecuada, ¿no? Por eso hay especialistas, por eso hay, bueno, pues psicoanalistas como tú, psicólogos y, bueno, muchísimas corrientes. Yo te pregunto, ¿a dónde podemos comunicarnos o dónde podemos encontrar este apoyo o recibir apoyo? Mira, pues con todo esto de la pandemia hay como varias instituciones, ¿no?, que están brindando atención psicológica de manera gratuita. Si ustedes ingresan al portal coronavirus.gov.mx en la sección de salud mental, viene una serie de instituciones, de teléfonos, ¿no?, a los que ustedes pueden pues acudir. Está la línea de la vida, ¿no? Está la línea UNAM, está la línea Teletón, por ejemplo, también, que está brindando atención psicológica público general y a personas con alguna discapacidad, que también me parece muy importante resaltarlo, ¿no? Esta atención uh-huh. a esta población, sí. Muy bien, pues a las personas que nos estén escuchando, si no alcanzaron a anotar el portal o el número de teléfono, recuerden que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina y nosotros les proporcionamos a detalle para encontrar pues apoyo a través de las líneas telefónicas. Querida Patricia, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde, tus aportaciones, tus opiniones de manera profesional. Muchísimas gracias a nombre del equipo de La Voladora Radio. Al contrario, un gusto y muchas gracias de nuevo por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues antes de seguirnos en al siguiente bloque de este programa, vamos a seguir leyendo mensajitos de la audiencia que nos siguen escribiendo. Muchísimas gracias, sobre todo por su escucha. Dice Benito Sánchez, tenemos que cambiar la forma de disminuir los contagios, considerando la sana distancia y seguir las medidas sanitarias, aunque las personas ya sean vacunadas. Bueno, eso es importante, ¿no? Hay que seguir recordando mantener las medidas de sana distancia, aunque ya la mayor parte de la población comienza a estar vacunada. Muchísimas gracias, Benito Sánchez, por este comentario a través de Facebook. Y bueno, a través de WhatsApp se comunica Nayeli Juárez. Comenta, no sabía que como papás teníamos que estar en constante observación de nuestras emociones. Excelente aportación. Ojalá pudiesen más en el tema, profundicen más en el tema durante los otros episodios. Muy bien, pues claro que sí, vamos a intentar cada vez hacer esta radionovela interactiva más profunda, y eso también pues depende de la participación de todos ustedes, de quienes nos están escuchando y quienes están conociendo y pues empapándose de la historia de Dolores y su familia. Bueno, pues también salimos a la calle a preguntarles a las personas qué hace para atender y acompañar el desarrollo emocional de sus hijos o de sus hijas. Y esto fue lo que nos respondieron. En el desarrollo de mis hijas, sí estoy al pendiente, hablo con ellas, que me cuenten lo que sienten, no sé, en todos los sentidos. Creo yo que es muy necesario estar al pendiente de todo eso. Son nuestros hijos y hay que ayudarlos. Pues yo trato de siempre de preguntarle cómo se siente, si veo que está así como que triste, lo abrazo, le pregunto, igual siempre le digo que si se siente triste que me diga cómo se siente. Pues siempre trato de siempre estar ahí. Principalmente en su alimentación, ponerle en fruta, verdura, cereal, carne, pollo, nada de chatarra, cantar canciones con ellos antes de dormir, pues sí, leerles un cuento, jugar con ellos con tarjetas, imágenes y que ellos me los vayan relacionando igual manera, creo que es lo más importante que yo he hecho. Bueno, como primera instancia, siempre lo que hago es hablar con él y tratarlo así como que de guiar. Ya cuando veo que no, eso no es favorable, entonces sí lo he llevado a terapias psicológicas. En mi caso, como ya es un adolescente, pues hay cambios en todo momento, pero de antemano le hago saber que hay límites en casa y que debe de apoyar con los quehaceres que estén a su alcance. Y le digo lo mucho que la quiero y que sabe que puede contar conmigo en todo momento. Pero también aprovecho para decirle lo mal que hizo ante una situación. Y trato de darle también su espacio porque sé que también lo necesita, ya sea porque yo la veo triste o enojada. Y pues es necesario que saque también ella sus emociones, ¿no? Que los exprese para que yo después pueda acercarme a ella. Y esto de darles, a veces en algunos momentos se me torna un poco complicado porque también uno tiene pues otras actividades que tiene que hacer para la casa o para el trabajo, y sí a veces se complica un poco el saber dar ese tiempo para verlos sus reacciones y para tener oportunidad de platicar con ellos, de a ver, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué reaccionas así? Ese tipo de cuestiones. Pero yo creo que el tener un buen control de las emociones aquí es lo importante. Y si ven que uno se descontrola, pues lógicamente ellos van a tener esa visión, ese ejemplo, y pues al ratito ellos van a seguir el ejemplo que uno les da. Entonces aquí lo primero es que uno se trate de mantener estable y mostrarse con firmeza. Para mí es muy importante que ellos me tengan confianza para poder platicar lo que expresan y sienten, porque así los puedo ayudar. Me gusta mucho que esté metida en deportes. Ella hace mucho deporte, natación, para que se distraiga más en el deporte y no ande pensando otras cosas. Tratamos de jugar con ella, de hablar con ella, de que no pase mucho tiempo con el teléfono. No hacemos que las cosas electrónicas hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros los padres. Yo le doy la oportunidad que ella me cuente cosas, yo la escucho. Obviamente ella me cuenta cosas que tal vez estén mal y obviamente yo no la voy a regañar por eso. Nada más le trato de explicar que eso está mal. cumpliendo el sueño de viajar a la luna en una nave. ¿Se acuerdan que al inicio de este programa planteamos la pregunta de la encuesta? ¿Qué hace para atender y acompañar el desarrollo emocional de sus hijos e hijas? Bueno, pues estos son los resultados. El 54.50% de personas nos han contestado que procuran que sus hijos participen en las decisiones que los involucran y le hace saber que su opinión es importante. El 9.1% de personas más mencionaron que los hijos necesitan mano dura. Solo así entenderán y serán personas de bien. Y el 36.4% nos mencionan tiempos, eso del desarrollo emocional no existía. Finalmente, ninguna persona señaló que le hace saber que lo ama y lo apoya siempre, sobre todo cuando su comportamiento no es el deseado o se mete en problemas. Le hago saber que para eso somos las madres y los padres. Bueno, ninguna persona optó por esta opción. Le recomendamos que puede enviarnos durante la semana sus comentarios y no olvide participar en las próximas emisiones. Ya hemos escuchado pues la opinión de la comunidad, de nuestros radioescuchas, así como de la experta de hoy. Ahora le toca a usted aplicar lo que hemos aprendido. El desafío de esta semana es: promueva tareas en casa donde pueda expresar sus pensamientos y sentimientos a través de dibujos o de la escritura. Por ejemplo, pídale que escriba o dibuje cómo se siente ante la posibilidad de volver a ver a sus compañeros de la escuela. ¿Se anima? Lo invitamos a enviarnos los resultados de su desafío. Recuerde que nuestros medios están abiertos para recibir sus respuestas durante la semana. La habilidad para criar a un hijo o hija no se hereda genéticamente. Se necesita aprendizaje continuo e inversión emocional. Sembremos ternura en nuestros hijos e hijas para cosechar paz y un entorno en el que puedan desarrollarse y alcanzar su potencial en la vida. Recordemos decirle a nuestros hijos e hijas que les amamos por lo que son y no por lo que quisiéramos que sean o hagan. Apoya a tu hijo o hija para que siga sus propios sueños y proyectos de vida de acuerdo a sus circunstancias, para que se conviertan en la mejor versión de sí mismos y no en una copia de sus padres. También recuerden que existen autoridades y líneas de apoyo a donde puedan llamar para pedir ayuda. Locatel 55 56 58 11 11 y Consejo Ciudadano 55 55 33 55 33. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes agradecer a Teatro para el Cambio, UNICEF y a Marc México. También a todas las radios comunitarias del país que retransmiten esta radionovela en sus frecuencias, así como al equipo técnico y de producción, por supuesto a Erika Patricia Ciénega Valerio, nuestra experta de este día, y a los actores y actrices de La Voladora Radio que hicieron posible esta emisión. No olviden realizar el desafío de la semana e invitar a más personas para que escuchen y se sumen a esta experiencia del radiodrama interactivo. Los invitamos a sintonizar el próximo episodio de la serie Cuando Todo Pase, Voces en la Pandemia. Yo soy Mara García y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Tengo el sueño de viajar a la luna en una nave espacial y atrapar con una red las noticia universal. Algo me